Alegría. Acciones de gracias, gratitud, el ser agradecido. Esto, si bien puede ser una característica de la gente a nuestro alrededor, a decir verdad, de algunas personas a nuestro alrededor, no podríamos generalizar y decir todos los seres humanos son agradecidos. ¿Usted conoce a alguien que no es agradecido? ¿Cuántos conocen a alguna persona que es desagradecida? ¿Alguna persona que a lo mejor usted hizo algo alguna vez por ella y nunca le dijo ni gracias ni de lejos? ¿Conocen? Algunos han levantado sus manos. ¿Los demás conocen a alguien que es desagradecido, que es ingrato? Ah, muy bien. Tenemos esa experiencia. Ya ven, no todos los seres humanos son agradecidos, ¿verdad? Ahora, el ser agradecido, podemos decir con toda certeza y convicción, el ser agradecido es una característica del verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano es una persona agradecida. ¿Cuántos verdaderos cristianos tenemos aquí en esta tarde? ¡Qué poquitas manos! ¿Dónde están los demás verdaderos cristianos? Bueno, tenemos que esforzarnos en esta actitud que francamente forma parte de la esencia del ser cristiano. Dios también genera en nuestro corazón, en esta vida nueva que nos ha regalado, esta capacidad y esta actitud de ser agradecidos. Y es algo entonces, una actitud que debemos cultivar, es una actitud que de la cual debemos ser conscientes, y es una actitud que debemos desarrollar. Todo verdadero cristiano es agradecido. Así que veamos algunas características que tienen este ser agradecido en el cristiano, en el creyente. Veamos algunas de las características que conforman esta actitud de ser agradecido. Podemos decir, y esto es una de las quizás cosas más importantes que conllevan esta actitud de ser agradecido, el ser agradecido implica una actitud sacrificial. Una actitud sacrificial. ¿Le parece fácil dar gracias? ¿Le será fácil a la gente dar gracias? Bueno, no sé cuál es su respuesta, pero déjeme compartir la mía. Yo le quiero decir que no siempre es fácil dar gracias. No siempre es fácil ser agradecido. Por eso es una actitud sacrificial. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más qué significa esto de una actitud sacrificial. En la Biblia, en el libro de Levítico, al principio de la Biblia, uno de los 5 primeros libros de la Biblia, en el capítulo 22 y versículo 29, encontramos esta referencia a las acciones de gracias y a la gratitud como una actitud sacrificial. Dice en Levítico 22, 29, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Está hablando entonces de ofrecer acciones de gracias a Dios, pero está diciendo, lo están marcando en una actitud sacrificial. Por eso dice, cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias. ¿Y por qué es algo sacrificial? Es porque realmente es algo que cuesta dar gracias, el ser agradecido. En primer lugar, cuesta, y esto es lo que más cuesta a la gente en general, es por el propio orgullo del ser humano. El ser humano orgulloso le cuesta ser agradecido, el tener que reconocer que alguien hizo algo bueno en favor del mismo. Y aunque lo recibe, lo disfruta y le vino fenómeno porque a lo mejor lo sacó de un pozo enorme, aún así el orgullo hace que todavía este mismo ser humano sea duro para reconocer eso y acercarse a aquel que le hizo el bien y decirle gracias, te agradezco lo que hiciste por mí. Te agradezco lo que compartiste conmigo. ¿Por qué no se hace tan regular y periódicamente? Por el orgullo. Cuesta no dar gracias, cuesta doblegar el orgullo que el ser humano tiene y decir, no, yo no debo ser orgulloso, no debo ser soberbio, y debo ser humilde y dar entonces el reconocimiento debido a aquel que hizo algo en favor de mí. Por eso, el ser humano no le gusta reconocer a otro, o a otros, y entonces le cuesta por eso dar gracias, por eso conforma una actitud sacrificial. Es una actitud sacrificial porque no es fácil dar gracias en medio de la tribulación, o en medio de la enfermedad, o en medio de la adversidad. Nunca la Biblia dice que debemos dar gracias por la enfermedad, por las calamidades que sufrimos, por el mal que sufrimos. Nunca dice eso la Biblia. Al contrario, dice que debemos dar gracias en todo. En toda circunstancia, dice, debemos ser agradecidos. Así que la gratitud es algo que va más allá de las circunstancias que podamos estar viviendo usted y yo. Ninguno podría excusarse y decir, yo ya dejo de ser agradecido porque ahora estoy enfermo y padezco una enfermedad. Ahora voy a dejar de ser agradecido a los demás porque tengo un problema y una adversidad. Entonces eso me permite no ser agradecido. De ninguna manera. No hay ninguna circunstancia que justifique que usted o yo dejemos de ser agradecidos como debemos. Pero no es fácil dar gracias en medio de la adversidad. En medio de la prueba, en medio de la tribulación o en medio de la enfermedad. Por eso es una actitud sacrificial. Es una actitud sacrificial, además, porque no es fácil decirle gracias a gente a la cual es difícil decirle gracias, a gente que es difícil amarla. A veces tenemos que reconocer que por diversas circunstancias recibimos algún favor o alguna buena acción de parte de gente con la cual es muy difícil relacionarse. Esa gente que es áspera, ¿no? Que es tosca, esa que parece una lija, que nos pasa así, nos raspa por todos lados. ¿Vio? Que de 10 palabras que dice, 9 son hirientes. ¿Qué sé yo, si lo harán con intención o no? Probablemente no, pero igual nos lastima, nos hiere, no nos cae bien. Y entonces darle gracias a alguien que se comporta de esta manera no es fácil. ¿Cómo le voy a dar gracias a este si, bueno, porque me hizo esto, una pequeña cosita, pero no sabes todo lo otro que yo tendría para contar? Por eso tampoco es fácil a veces dar gracias a los demás. Por lo tanto, dar gracias es una actitud sacrificial porque debemos ir más allá del estado emocional que tengamos, tenemos que ir más allá de las circunstancias que estemos viviendo, tenemos que ir más allá de los recuerdos que puedan aflorar en nuestra mente al momento de tener que reconocer, tengo que ser agradecido, y a lo mejor esos recuerdos me frenan, me impiden y me privan de tener que hacer lo que debo hacer, insisto, mucho más cuando soy un hijo o una hija de Dios. Así que no hay situación, no hay circunstancia, no hay emoción, no hay recuerdo que deba impedir el que yo sea agradecido. La Biblia claramente dice, no debáis nada a nadie. Y ese no debáis no solo se aplica a no deber en lo económico, no deber dinero. No debar a veces también la gratitud que otro merece y que yo debo tributarle y darle. Ser agradecido, el dar gracias, es una actitud sacrificial. Y aún es difícil dar gracias, imagínese, por aquellas cosas que aún no recibimos, por aquellas cosas que aún no disfrutamos. ¿Se imagina usted dando gracias a Dios por la salud o la sanidad que Él le va a dar, pero que todavía usted no recibió? Se da cuenta que no es tan fácil decir, uy, yo estoy enfermo y padezco esto, me pasa aquello, ¿y cómo le voy a dar gracias si todavía parece que ni siquiera escuchó mi oración, mi petición, mi clamor? ¿Acaso él no ve mi necesidad? ¿Por qué no me responde? Y a veces se generan algunas turbulencias dentro de nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos impiden el estar en calma, en paz y el reconocer que Dios es fiel. Es bueno y es fiel. Y entonces que esto nos lleve a darle gracias por aquello que aún Él no nos ha concedido, que no hemos recibido o que todavía no disfrutamos. ¿Se imagina por qué no es fácil? Alguien que está buscando trabajo porque lo perdió y no encuentra y una y otra vez, ¿se imagina a esa persona? ¿No le es fácil dar gracias por el trabajo que Dios le va a conceder, que ya le está presentando, que ya va a encaminar, que viene en el momento oportuno? ¿Se da cuenta que aún para los cristianos a veces no es fácil esta actitud? que más bien vamos hacia lo otro, al bajar nuestros brazos, no al ser quejosos, pero al menos no ser agradecidos, al menos no ser agradecidos de antemano por aquello que estamos pidiendo y clamando. Sin embargo, otra vez, la Biblia nos enseña que usted y yo debemos ser agradecidos, aún por aquello que todavía estamos pidiendo y hasta el momento en que lo recibamos y aún luego de recibirlo también. Acciones de gracias por aquello que Dios no solo nos ha concedido, sino acciones de gracias por aquello que Dios nos va a conceder. Una actitud de fe. Bueno, dar gracias es una actitud sacrificial. ¿A quién debemos dar gracias? Por supuesto, el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 17 dice, «Dad gracias a Dios». ¿A quién le íbamos a dar gracias? Sino a Dios. A Dios soberano, a Dios que reina, a Dios todopoderoso, al Dios de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. A ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, a ese Dios de amor, a ese Dios infinito. A aquel que no solo nos dio la vida, sino que nos dio la salvación. Aquel que sostiene nuestra vida, que se ocupa y se preocupa por nuestras necesidades, aquel que las satisface en abundancia, aquel que suple toda entonces necesidad, aquel que nos cuida, aquel que nos permite reír, aquel que nos permite llorar, que nos permite gozarnos, que nos acompaña en nuestras tristezas, que nos fortalece cuando tenemos luchas, que nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo no le íbamos a dar gracias a Él por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace continuamente? Así que damos gracias a Dios. Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Así que Padre, por medio de Jesucristo, hoy te hemos estado dando gracias, tributando este reconocimiento entonces a ti también. Por supuesto, no solo damos gracias a Dios, la actitud sacrificial llega también y alcanza a los demás. ¿Cómo no darle gracias a los demás? Hoy hemos escuchado testimonios de gratitud de unos hacia otros, por diversas razones y motivos, pero esto es bueno y es lo que debemos ser. Este mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Hay un mandato aquí, hay un énfasis para que usted y yo no perdamos de vista el cultivar y el desarrollar esta actitud. Ser agradecidos entre nosotros, hacia todos los demás, hacia cualquier ser humano, debemos ser agradecidos. Vaya, si esto es algo que tenemos que buscar recuperar y sostener y resistir a que desaparezca la gratitud y decir gracias de la boca y de los labios de la gente. Aún por las cosas pequeñas, aquellas que ya se consideran casi insignificantes, pero tienen mucho valor. Aún por aquellos pequeños gestos de buena educación y de respeto, debemos siempre nosotros estar agradeciendo a todos. Damas, mujeres, alguien le permitió ascender primero en el colectivo, esto no es tan frecuente últimamente, pero pudo todavía ocurrir, gracias. Y así con cada oportunidad que tengamos a nuestro alrededor, debemos ser agradecidos. A los demás. Esposos, debemos ser agradecidos a Dios por nuestras esposas. Y debemos cultivar también esta actitud. Claro, esposas deben ser agradecidas por sus esposos. Entre los novios, el novio y la novia. Padres, debemos ser agradecidos por nuestros hijos. Qué bueno, aquí tenemos padres muy recientes. Y primerizos además, y dando gracias a Dios por sus hijos. Pero no solo debemos darle ahora en los pocos días de nacer. Aún después que vayan creciendo y comienzan a traernos dolores de cabeza, y que nos ponen nerviosos y que hacen ya un poco más de ruido y desorden en la casa. Bueno, aún así tenemos que seguir siendo agradecidos. Ah, no, Señor, yo te agradecí, pero antes era otra cosa. No, también después. Así que entonces también los padres hacia los hijos, hacia los padres. Y yo puedo comprender que haya circunstancias difíciles que a veces se dan en las relaciones, aún en el matrimonio o en las familias. Que ve cómo hace difícil el dar gracias las dificultades relacionales que a veces se presentan en los hogares o en las familias. Pero tenemos que ir más allá de las circunstancias y poder decir, a pesar de todo, yo doy gracias a Dios porque tengo un padre, tengo esta madre, tengo estos hermanos. Y mutuamente ser agradecidos. Si cultiváramos más esta actitud y desarrolláramos más esta actitud, probablemente muchos conflictos se resolverían más rápidamente y de otra manera, sin llegar a levantarse como enormes piedras de tropiezo en medio de la familia. A los amigos debemos ser agradecidos, y dar gracias a Dios por nuestros amigos y las amistades que tenemos. Eso hace bien al ser humano también, desarrollar y cultivar las amistades, ser buenos amigos, por supuesto. A los hermanos en Cristo, como hemos estado escuchando también, cómo no dar gracias a Dios por ello. A los desconocidos debemos darle gracias también. Hay mucha gente que sin conocernos tiene uno u otro gesto, alguna acción que nos favorece, con algo nos bendicen, debemos ser agradecidos. Ahora, qué interesante que en la palabra gratitud o dar gracias, en el hebreo, que es yadá, significa dar reconocimiento público. No solo ir a la persona y decirle, che, te agradezco, me diste una buena mano, o te doy gracias por esto que dijiste, me hizo bien, me sirvió de mucho, o por lo que fuere. Eso está bien, pero no es el todo de lo cual la Biblia nos enseña que debemos hacer. La Biblia dice que debemos hacer, como hoy hicimos, ser agradecidos públicamente, dar reconocimiento público de aquel que nos ha hecho algún bien. Se imagina entonces que apartarnos de esto, callarlo, etcétera, etcétera, no nos está apegando a lo que la Biblia nos enseña. Nos estamos tomando distancia de la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica dice, sed agradecidos, hacedlo públicamente, como hicimos. Doy gracias a Dios por la vida de, doy gracias a Dios por aquella otra hermana, por este y aquel, porque, aunque no quieras dar el detalle, me bendijeron en mi vida. Eso es la verdadera gratitud, la verdadera acción de gracias que debemos tributar a los demás. Un reconocimiento público. Si hay que elogiar y hay que destacar a alguien, lo hagamos públicamente. Y si Juancito te trajo de su casa unos damascos que tenía en el árbol y que le dieron tanto fruto este verano y los compartió contigo, además de decirle gracias, Juancito, por estos damascos riquísimos, me encantan, qué sé yo, hay que hacerlo públicamente. Es decir, bendigo la generosidad de Juan, que comparte de sus damascos, que le da esa planta conmigo. Ser agradecidos a Dios, ser agradecidos a los demás, de esto a esto nos llama entonces la Biblia, la palabra de Dios. Ya hemos dicho, debemos dar gracias en todo más allá de las circunstancias, no por las circunstancias difíciles, no por el mal, nada de ello, sino a pesar del mal, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que nos toca vivir, somos agradecidos y no dejamos de serlo, aunque los vientos que soplan son un tanto contrarios y se nos presentan por delante. Somos agradecidos en todo y más allá de las circunstancias, porque en esas circunstancias difíciles Dios sigue siendo fiel. Somos agradecidos aún en esas circunstancias duras o difíciles que nos tocan vivir, porque su presencia nunca deja de estar a nuestro lado y su compañía. Somos agradecidos aún en medio de circunstancias duras y difíciles porque tenemos absoluta confianza en que nuestro Dios nos va a dar la victoria y el triunfo. Somos agradecidos en medio de esas circunstancias duras que nos tocan vivir porque sabemos que aún a través de esas circunstancias vamos a poder crecer y madurar. Algún propósito adicional Dios va a sacar para nuestro provecho. Así que hay muchas razones por las cuales somos agradecidos en medio de las tormentas o de las dificultades también. Así que damos gracias en toda circunstancia y por aquellas cosas que nos bendicen. nos bendice la compañía de Dios, nos bendice su protección, nos bendice su fortaleza, nos bendice su provisión continua, nos bendicen sus cuidados, nos bendicen los demás que Él pone a nuestro alrededor y tantas otras cosas. Así que, ¿qué son lo que nos bendice? No solo cosas, nos bendicen también personas. Y hoy hemos estado llevando a cabo esta actitud de reconocimiento público delante de Dios también. Claro, el escuchar el que algunos agradecen a otros, por supuesto, nos debe enriquecer y nos debe gozar. Siempre y cuando esto va a ocurrir, la persona que está escuchando ese testimonio también es una persona agradecida y humilde. Aquel que no es humilde, no solo que no va a ser agradecido, sino que va a ser envidioso de aquellos que reciben gratitud o reconocimiento. Entonces, cuando yo no soy humilde, no solo usted nunca va a escuchar la palabra gracias de mi boca, sino que toda vez que yo escuche a alguien decir, no, quiero agradecer por fulano que hizo esto o aquello, eso en lugar de despertarme a mí gratitud también y gozarme en ello, lo que va a despertar en mi ser interior es envidia. Porque a mí me gustaría ser el que recibe el elogio, ¿no es cierto? Y no lo quisiera compartir con nadie más. Se da cuenta, ¿no?, la relación que hay entre la gratitud y la humildad, o la falta de humildad en todo caso, y lo que esto provoca. La humildad, además, la gratitud, la acción de gracias, además de ser una actitud sacrificial, debe ser una actitud generosa. Debe ser una actitud absolutamente generosa. En el libro de Colosenses que estuvimos mencionando, en el capítulo 2, el versículo 6, y sobre todo el 7, el final dice que abundemos en acciones de gracias. Abundar, es decir, que la acción de gracias sea generosa, no sea mínima, no sea escasa, no sea mezquina, no se atenga solo a lo mínimo, ¿no es cierto? Y bueno, y te agradezco, che, listo, ¿eh? Sea generoso en el tributo, en el reconocimiento. Esto es lo que nos dicen en cuanto a abundar en acciones de gracias. Esta fue la actitud que tuvieron también en la iglesia primitiva, en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 9 y versículo 10. Dice, el que da semilla al que siembra, Dios, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad, esto es generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El abundar y las acciones de gracias están allí siempre íntimamente relacionadas. Que tu gratitud no solo sea sacrificial, sino que sea generosa, que sea abundante. Llena tu boca de gratitud a Dios y a los demás, a todo aquel que merezca ese reconocimiento. Luego también la gratitud es una actitud constante. El ser agradecido tiene que alcanzar a ser un hábito en nuestra vida. Y entonces va a ser absolutamente sencillo poder expresar gratitud. Va a ser algo de nuestra propia naturaleza y va a surgir con esa espontaneidad que debe surgir. Toda vez, toda oportunidad, por hechos mayores, por hechos menores, por gestos pequeños o grandes, siempre vamos a estar dando gracias y reconocimiento y dando reconocimiento a los demás. El ser agradecido significa esto, ser continuamente agradecido, ser permanentemente agradecido. Así que tenemos que desarrollar esta actitud y con esta constancia en nuestra vida también. Efesios, el libro de Efesios, escrito también por el apóstol Pablo, dice en el capítulo 5 y el versículo 20, dando siempre gracias, dando siempre gracias a Dios. Así que ya ves que debe ser una actitud constante, debe ser una actitud continua. Y aún un poco más adelante, Pablo escribe a la primera carta a los Tesalonicenses, y en el capítulo 2 y el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios por algún motivo, por alguna razón. pero dice sin cesar. En tu vida y en la mía, sin cesar debemos estar dando gracias. Por lo que hemos dicho, a Dios, a los hombres, por las cosas, por las personas, aún en medio de las dificultades. Así que esto debe ser una actitud continua y constante. Debe ser una actitud intencional, no debe ser algo casual y no debe ser, mucho menos, algo forzado. Y no me queda otra, insistieron tanto, y yo estaba acá, y bueno, y yo algo tenía que decir, así que dije gracias por alguna cosa, en fin. Pero no tiene sentido esta actitud. No es una buena actitud, porque en principio no es sincera. Sería preferible decir yo no quiero ni voy a dar gracias, en lugar de hacerlo y hacerlo hipócritamente, forzadamente, sin deseo real y genuino de querer agradecer. Así que nunca debiera ser de esta forma, sino una actitud intencional, es decir, que vos tengas la intención siempre, el deseo siempre de dar gracias a todos los que debas darle gracias y hacerlo también públicamente o de la manera más pública posible. Así que no hay que esperar nada, ninguna cosa especial, sino siempre tener esta actitud. Y por último, la acción de gracias, la gratitud, es una actitud recíproca. Fuiste bendecido con algo, de alguna manera, con alguna acción, alguien hizo algo bueno por ti, te sirvió, te bendijo. Entonces, sé agradecido también, no solo de palabra, sino también sé agradecido de mostrar gratitud ayudando a otros, bendiciendo a otros, procurando el bien de algún otro, aunque no sea la persona que te ayudó. Está viendo a tu alrededor, siempre hay algo que podés hacer, siempre hay algo que podés decir, siempre hay algo que podés compartir con otros que tienen necesidad. Demostrá tu gratitud a aquellos que te bendijeron de alguna manera, ayudando también a otros. No para escuchar el reconocimiento y que a vos te digan te agradezco por todo lo que hiciste, no lo tenés que hacer con ese propósito. Pero entonces, cuando uno escucha gratitud, ve cómo genera también una actitud recíproca. Cuando uno escucha el ser agradecido, genera una actitud recíproca. Nos quedan ganas de hacer cosas por los demás, porque vemos qué bien les ha hecho lo que otros han hecho por ellos. La Biblia dice, de gracia recibisteis, pagaste por el favor que te hicieron. Tuviste que pagarle a Dios por la bendición que te dio y compartió contigo. Aquel que se acercó voluntariamente y para demostrarte su cariño, su amor y estuvo allí junto a ti o te dijo algunas palabras de aliento o compartió algo, lo hizo para que sientas ahora una deuda. De ninguna manera. Recibiste de gracia, por amor, por misericordia. Entonces la Biblia dice, recibiste de esta manera, da de esa misma manera, da de gracia, da por misericordia, da por amor a los demás, da porque sos una persona gozosa y bendecida por Dios y por Dios a través de otros. Ahora sé vos una persona que Dios utilice para bendecir a otros también. Y qué bueno esto, por eso es una actitud también recíproca, ¿no es cierto? Seamos agradecidos, una actitud sacrificial, conlleva cierto sacrificio, debe constituirse en un hábito, en una costumbre, debemos desarrollar y cultivar esta actitud en nuestra vida como hijos de Dios, debe ser algo permanente, debe ser algo continuo, debe ser algo generoso y siempre debe ser algo recíproco. Siempre estamos recibiendo, ninguno de nosotros, pues si no, yo no recibo nada, no tengo ninguna bendición. No es así. Por tanto, porque es de la otra manera, seamos agradecidos también dando y compartiendo con los demás, unos con otros. Una actitud recíproca. Dar, servir, agradecernos mutuamente. Quiere el Señor entonces ayudarnos y bendecirnos de esta manera, que la iglesia también pueda ser reconocida porque sus miembros son agradecidos, que en el barrio, en el trabajo donde está cada uno de ustedes y yo puedan saber que, pero ahí hay gente que sabe ser agradecida, que da gracias, que reconoce y que lo hace generosamente, que no espera ninguna circunstancia especial. Y que bueno, porque yo he visto a esta persona que aún en medio de dificultades y problemas supo ser agradecido y me dio gracias a mí. Si yo apenas lo que hice fue esto o aquello, era algo insignificante, sin embargo, ¿cuánto me agradeció? Entonces la iglesia debe ser reconocida, los miembros, nosotros de la iglesia debemos ser reconocidos así, porque de esta manera van a estar reconociendo al Dios que nos sostiene y nos ayuda en cada circunstancia. Sí, mira, soy agradecido porque Dios llena mi vida permanentemente. Y aun cuando estoy en circunstancias difíciles, Él llena mi vida con poder y me da victoria. Así que, ¿cómo no iba a estar agradecido?